¿Qué pasa? El ritmo despaciadito que le gusta a la muchacha. Como es un ritmo bonito, yo no sé qué es lo que pasa. El ritmo despaciadito que le gusta a la muchacha. Vamos a bailar, paseadito, vamos a gozar, lo bonito, vamos a bailar, paseadito, vamos a gozar, lo bonito, vamos a bailar, paseadito, vamos a gozar, lo bonito. Bastante, yo lo bailo con Carmela, también lo bailo con Carmen. Como es una cosa buena, a mí me gusta bastante. Yo lo bailo con Carmela, también lo gozo con Carmen. Vamos a bailar, paseadito, vamos a gozar, lo bonito. Vamos a bailar, paseadito, vamos a gozar, lo bonito. ¡Oye, mi familia!